El Estado romano fue una de las potencias políticas que consiguió una mayor extensión territorial en el mundo antiguo, y uno de los elementos que les permitió controlar territorios que se encontraban a enormes distancias de Roma fue la red de calzadas que estos construyeron. Los griegos llamaban a los romanos los constructores de cloacas, calzadas y puentes. Era un chiste dedicado a aquellos hombres rudos que habían conquistado el mundo, y no era para menos. En lo concerniente al concepto de distancia, los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, principalmente por dos razones. La primera, porque creían firmemente que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión. Y la segunda, porque eran una sociedad esencialmente práctica y sabían que una carretera bien construida duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. La construcción de nuevos caminos y el reemplazo de los antiguos senderos mejoró las comunicaciones dentro del imperio, tanto para el ejército como para el gobierno, el comercio y la población en general. Esta gran red viaria fue utilizada, como decimos, por el ejército, pues les permitía una ágil y rápida movilidad. Y es que gracias a las calzadas, las tropas podían trasladarse de un extremo al otro del imperio con una velocidad insólita para la época. Pero también era la red comercial por donde discurrían las mercancías por todo el territorio imperial y se producía el movimiento de ciudadanos en esos territorios. Para hacernos una idea de la importancia de este desarrollo, solo debemos pensar que la red de caminos del imperio llegó a tener nada menos que 400.000 kilómetros de longitud en el siglo III de nuestra era. Pero una pregunta que puede surgirnos al imaginar semejantes extensiones, ¿cómo indicaban las distancias y conexiones que abarcaban estas vías? La respuesta es clara, utilizaban miliarios. Miliario o piedra miliar era el nombre con el que se designaba a las columnas que se colocaban en el borde de las calzadas romanas para señalar las distancias. Los miliarios eran indispensables para orientar e informar a quienes transitaban por las rutas romanas, bien a pie, a caballo o en carro. El término miliario hace referencia a la principal información que estos elementos epigráficos proporcionaban, el número de milia passum o millas existentes desde su emplazamiento hasta el punto de origen de la vía donde se encontraban, que generalmente partía de una ciudad. También podían indicar la distancia a una bifurcación de caminos o a un accidente geográfico. La medida que tomaban como referencia era la milla, los 1000 pasos, que son equivalentes a 1478 metros, o sea, más o menos un kilómetro y medio. Dada su utilidad, técnicamente un miliario es en sí mismo un objeto de simplicidad manifiesta, cuyas características generales son bastante uniformes en todo el imperio. Su tipología canónica solía ser la de bloques monolíticos compuestos por una base paralelepipédica sobre la que se asentaba un cilindro o forma asimilable. El material con el que se fabricaban los miliarios dependía de la piedra más abundante en cada zona. No obstante, el mineral más extendido en la creación de estas piezas fue el granito. Aunque su altura no parece seguir un criterio definido, en general las medidas registradas oscilan entre los 80 centímetros y los casi 4 metros de altura, y sus diámetros oscilan en general entre los 30 y los 80 centímetros. La inscripción dispuesta sobre sus fustes solía constar de una serie de partes bien definidas. Por un lado, el título completo del emperador bajo cuyo mandato se había construido o modificado la calzada en la que se encontraba aquel miliario. También podían determinar la distancia hasta Roma o hasta la localidad más cercana e importante de la vía. Algunos miliarios, los más completos, proporcionan mayor información, como el nombre de la autoridad que promovió la construcción, el gobernador y/o la unidad militar responsable de las obras en la calzada, o incluso la información sobre la reparación de la vía y la época de su realización. En este último caso, se utilizaban expresiones como refecit o reparavit para diferenciar estos miliarios de los ubicados en las vías de reciente creación. Gracias a estos datos grabados sobre su superficie y al estudio estadístico de su abundancia en una época concreta, podemos determinar los momentos de mayor actividad en la construcción de calzadas. Es el caso de la época de Augusto, Claudio, Vespasiano, Domiciano, Nerva, Trajano y Adriano. Como ya hemos comentado, estos cilindros informativos se colocaban a lo largo de las calzadas romanas. En muchas ocasiones se ubicaban en puentes, en los templos cercanos a las calzadas y en las puertas y arcos monumentales a la entrada de las ciudades. Para calcular la distancia a la que estos miliarios debían disponerse, se utilizaba un aparejo llamado odómetro. La palabra odómetro proviene de la unión de los vocablos griegos odos, que significa camino, y metros, que se traduce como medida. Todo apunta a que fue Arquímedes el inventor de este instrumento de medición, pero las primeras instrucciones sobre la construcción de un odómetro se encuentran en el Tratado de Arquitectura, publicado en torno al año 15 a.C. por el célebre arquitecto romano Vitruvio. Para crear un odómetro, se debía instalar en un carro una rueda adicional dentada de unos 30 centímetros de diámetro. Esta estaba compuesta por 400 dientes e iba iba conectada con las ruedas del carro. De este modo, a medida que el carro iba avanzando, ejercía una revolución sobre cada uno de los dientes, haciendo girar el engranaje. Cuando se había completado una vuelta, el propio mecanismo activaba un segundo engranaje que dejaba caer una pequeña piedra sobre un cesto. Al final del viaje, solo había que contar el número de piedras, dado que una revolución completa de los 400 dientes equivalía a una milla romana, es decir, a unos 1478 metros. Con este elemento, los romanos consiguieron medir con un gran nivel de precisión la distancia de las distintas calzadas que conectaban con la capital del imperio desde cualquier parte del mundo conocido. Y este control de las distancias se visibilizaba a través de las columnas miliarias. De todas ellas, la más célebre fue la que ordenó levantar a Augusto en el Foro de Roma en el año 20 a.C. Cristo, el Curator Viarium. Era una columna de mármol chapada de bronce dorado que señalaba las distancias que separaban Roma de las grandes ciudades del imperio. El uso de miliarios en la red de calzadas romana y sus inscripciones dejaban claro un concepto propagandístico que incluso ha llegado a nuestros días. Y esta era la concepción de que una vez te encontrabas en esa red de carreteras, inevitablemente todos los caminos llevan a Roma.